te hablaba y no quisiste oírme. Ahora ya no podrás amarme, ya me cansé esperándote. Ahora estamos alejados, ya vemos que no se puede más. Extraño todo lo que pasó y olvidemos la hora. Aléjate ya de mí, por favor. Aléjate, por favor, te lo pido. Que te olvides de mi amor, imposible. Ya, y una vez, no, no vuelvas más. Ya no te acercas a mí. Todo aquello ya pasó. En Producciones Anacua. Ya me cansé esperándote. Ahora estamos alejados, ya vemos que no se puede más. Extraño todo lo que pasó y olvidemos la hora. Aléjate ya de mí, por favor. Aléjate, por favor, contigo, alfiles.